Kenny Griega, cuyo nombre real es Kenny Vázquez, nació el 7 de septiembre de 1984 en el vibrante municipio de Gurabo, en Puerto Rico. Desde una edad temprana, Kenny Griega mostró una notable inclinación por la música, influenciado por los ritmos que caracterizan el Caribe y el creciente fenómeno del reggaetón. En su juventud, Kenny Griega cultivó sus habilidades artísticas participando en diversas actividades escolares y locales, donde aprovechó cada oportunidad para demostrar su talento. Pero su destino cambió drásticamente al conocer a otro joven entusiasta del género, Juan Luis Morera, conocido artísticamente como RKM, anteriormente Rakim. De esta crucial reunión nacería el dúo RKM y Kenny Griega, una colaboración que dejaría una huella imborrable en la historia del reggaetón. RKM y Kenny Griega, éxito internacional. El dúo RKM y Kenny Griega debutó oficialmente en la industria musical en 2004 con el lanzamiento de varias colaboraciones que rápidamente ganaron popularidad. Sin embargo, fue en 2006 cuando su carrera despegó con el lanzamiento de su primer álbum de estudio, Masterpiece. Este álbum incluyó éxitos como Down y Igual que ayer, que consolidaron su posición en el género. El estilo romántico pero enérgico de Kenny Griega, combinado con las habilidades de RKM para el rap y los ritmos pegajosos, creó una fórmula perfecta que resonó con el público. La química entre los dos artistas no solo era evidente en el escenario, sino también en sus grabaciones, que se llenaron de melodías inolvidables y letras apasionadas. Éxitos y reconocimientos. Después de su éxito inicial, el dúo continuó lanzando álbumes y sencillos que capturaron la esencia del reggaetón. Su álbum de 2008, The Royalty, fue otro hito significativo, destacando canciones como Te Regalo Amores y Hipnotízame. Escucha sus éxitos, aquí en RPM.